enamorados. Aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguro pegados en plena calle, parecemos como dos recién casados. Cuando todos los amigos se han largado, cansados, completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez. Primera vez tocándonos, completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien, para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, compenetrados, estamos enamorados. Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles. Para amarnos bien, para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, compenetrados, estamos enamorados. Yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles.